Y es un gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias, igualmente. ¿Pablito? Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, junto a Marcelo, a Beto, y como ya presentaron Beto y Marcelo, nuestra invitada de hoy, que es Daniela Alcíbar Beliolio. Un gusto igual compartir con usted y con su literatura. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ok. Y bueno, Marcelo, arranquemos el programa del día de hoy. Vamos a darle. Daniela, disculpa, soy un poco malo con los nombres a veces. Te iba a decir que aquí en Galpón siempre tenemos la costumbre, y yo siempre me hago el inicio para hacer esa primera pregunta a nuestros invitados. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la literatura? Mafalda, creo. Mafalda. Sí, Mafalda, cuando era muy niña. Leía las tiras cómicas de Mafalda que mi madre tenía coleccionadas y sí, no sé si es estrictamente literatura, pero fue lo que me, como fue esta primera experiencia como sensorial de tener un libro o una revistita y ojearla y volverla a ojear y tocarla y rayarla y subrayarla, creo que por ahí fue con lo primero que te encariñaste. Sí, tuve esta experiencia de tocar, ¿no?, el libro, de leerlo, de enamorarme de personajes, de enamorarme de paisajes, de enamorarme de lugares, digamos, todo mi imaginario sobre la ciudad de Buenos Aires estuvo formado en principio por Mafalda, entonces para mí es como importante ese comienzo, digamos. Justito nombraste la ciudad de Buenos Aires, pero más luego te vamos a hacer una pregunta con respecto a la gran metrópoli del sí, sur. Sí, exacto. Correcto. Daniela, vamos a empezar a entrar en el mundo de tu obra, pero antes de seguir avanzando, ¿cuál es una de tus novelas principales, una novela de cabecera tuya, que siempre vuelves a ella? Glosa, de Juan José Saer. ¿Por qué preguntamos esto? Como nuestros amigos saben, aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, todo autor se remite a sus maestros, como quien diría. Y cuando uno lee tu obra, principalmente en algunos cuentos, se encuentra la evocación de Saer, ya sea en el desierto, ya sea en la descripción del paraje, muy bien lograda, por supuesto. Y algo bastante curioso, a manera de anécdota personal, para conectar con la pregunta que te voy a hacer, cuando nos conocimos, conversamos del relámpago en la obra de Efraín Jaridrobo muy brevemente, porque yo confundí tu obra Para rayos con el relámpago. Eso fue en el turbinazo. Sí. Entonces, fue algo bastante gracioso. Aquí entramos con la pregunta que te quería realizar. ¿Cómo la imagen atraviesa toda tu obra? Porque está plagada de imágenes. Y es una imagen que se carga de emociones, también de texturas, incluso a veces hasta de sabores. Es muy, muy sensorial la imagen que tú plasmas en tu obra. ¿Por qué trabajas de esa forma? Creo que es lo que, digamos, tiene que ver con cómo entiendo yo la literatura, ¿no? Hay autores que escriben con una preocupación especial sobre la idea de personaje, sobre la técnica del narrador, sobre el tiempo narrativo, ¿no? A mí lo que me interesa es la imagen, pero cuando digo me interesa parece que fuera como un programa que yo tengo que quiero desarrollar el concepto de imagen. En realidad yo escribo porque tengo unas imágenes persistentes ahí dando vueltas y rondando y para poderme liberar un poco de esa presión que me generan empiezo a escribir. Entonces la narración o cualquier cosa que yo escriba, el ensayo también, funciona siempre a partir de, o empieza o tiene ahí su lugar de inicio, de su génesis, en una imagen que me esté rondando y que yo no sé bien de dónde viene ni por qué está ahí insistentemente dando vueltas. Entonces es por eso que la imagen está ahí tan presente en lo que yo escribo, porque es porque me está rondando, digo, es como que la imagen me está trabajando a mí, no es que yo trabajo a la imagen, sino que estoy siendo trabajada constantemente por imágenes y eso es lo que me presiona a escribir. Tú eres, como quien diría, la herramienta de la imagen, o sea, tú eres la traductora de la imagen. Sí, no sé si traductora, porque justamente lo que, bueno, sí, podría ser, lo que pasa es que la literatura es una traducción fallida siempre. Correcto. ¿No? La literatura nunca alcanza a plasmar la imagen, la literatura es. Está yendo hacia se la imagen. Se le escapa la imagen a la literatura. Exacto. Sí, bastante interesante lo que tú dices. Entonces la imagen, tú igual en tu libro Siberia ocupas una imagen precisamente que mencionas que primero una aguja te taladra en la cabeza, que primero una aguja, como que sientes una aguja entrando en tu cabeza y después ya que dices, ahora me taladra la cabeza. Entonces eso para mí es bastante fuerte en la imagen, y lo relacionaría esto bastante con la poética, esa imagen que busca la poesía y que no está exenta en la narración, diría, sino una buena narración debe estar llena y cargada de imágenes también. Sí, digamos, yo siempre me siento un poco, digamos, yo siempre, como decía en el taller que estuvo Marcelo, yo les tengo muchos celos y mucha envidia a los poetas, ¿no? Porque ellos son capaces de trabajar con la imagen y nunca reponerla a una sucesión narrativa. Ellos muestran una imagen totalmente como aislada de la narración. Yo no, yo soy ensayista y soy narradora, entonces las imágenes mías siempre terminan como volviéndose a meter en una sucesión narrativa, ¿no? Eso me da pena a mí, ¿no? Me encantaría poder sostener esa suspensión de la imagen en sí misma, pero por alguna todos tenemos defectos, ¿no? Claro, yo diría realmente que en ciertos párrafos sí lo logras perfectamente, realmente una plasmar las imágenes de forma plena. Por ejemplo, me gustaron mucho ciertas descripciones de Quito que hiciste tú. Sí. Por ejemplo, eso de que hay una serpiente lumínica entre las montañas, maravilloso realmente. Gracias. Eso. Entonces, me hacía preguntarte ahora, por ejemplo, un poco de tu vida. Tú naciste aquí en Quito. Yo nací en Guayaquil. Naciste en Guayaquil. Sí. Y con mi madre y mi hermana nos vinimos a Quito cuando yo tenía 8 años. O sea, crecí acá, soy totalmente quiteña de corazón. De hecho, nunca estoy del todo cómoda en Guayaquil, siempre el calor. El calor es bastante picante. Y luego cuando yo me fui a Buenos Aires y al día siguiente cumplí 23 años. Esto fue hace mucho tiempo. Hace mucho que les importa. Hace más de una década, ¿no? Y ahí entonces también viví casi toda mi adultez, digamos, porque yo a los 22, 23 años era bastante adolescente todavía. Claro. Viví toda mi adultez allá en Buenos Aires y volví hace un año. Entonces consideras más o menos a Argentina como tu segundo hogar. Sí, absolutamente, sí. Sí. ¿Conociste muchas personas de allá? Sí, muchos amigos muy queridos, familia electiva, y mis maestros son argentinos, mi formación académica es básicamente argentina, así que es mi otra casa, digamos, y siempre va a serlo, aunque ya me haya vuelto por acá. Y como buena argentina de adopción, ¿mateas en vez del cafecito de la tarde? Yo no tomo café y no sé cebar el mate, pero me encantaba, o sea, me gustaba ya porque siempre iba donde amigos y el mate se pasa en ronda, ¿no? Pero yo nunca logré cebar un mate correctamente. Correcto, amigos y amigas, nos encontramos con Daniela Alcibar Belolio y nos vamos con nuestro primer break musical. Ustedes saben que mezclamos literatura, música e imágenes. Ya regresamos. Ya volvemos. A mi alrededor, analizando lo que veo, no está escrito, en vez de personas seáis trofeos, no existen héroes de TVO, solo mundos hostil, niños felices mojando en la leche galletas Oreo. Vuestra vida es un parpadeo, solo deseo un idioma y siete notas de solfeo, para buscar respuestas a vuestras heridas, para saber si las cicatrices le dan sentido a la vida. Puño y letra es lo único que tengo, que la letra sea tu flecha y tu puño tu ballesta. Las frases como estas no te convierten en pensador, son tu dolor que se manifiesta con metáforas. Poco más tengo para darte, rojo como Marte es el color de mi estandarte. Si la necesidad puede más que la razón, me vuelvo débil y algunos me bautizan religión. Tal vez os pido demasiado, vuestros líderes juegan con vosotros a los dados, sois títeres en sus manos, sus pensamientos son ajenos a mí. El dolor del mundo me mantiene atado, testigo mudo como una flor en el desierto. Soy una prueba cuando lo que me rodea está muerto, pasión al desnudo, un crudo sentimiento hecho de cobre. Soy la poesía del hombre pobre, las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada, no te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada, a veces no sirve de nada. Cuando estás inspirado vengo, Yo soy lo único que tienes, eres lo único que tengo. A veces sobran las palabras y entonces callas y preguntas. Nací un 31 de mayo, cualquier día, siempre puedes hablar a través mía. Digo frases ingeniosas y tonterías para que te rías. No me prohíbas, yo a ti no te prohibiría. Donde unos se mueren y otros espían, soy espía. Débil o fuerte, según la suerte que me guía. Me acerco, me alejo de la alegría. Pienso que soy como el alma humana. Tu soledad y mi soledad pueden hacerse compañía. No sé por qué la gente se pregunta con balas. Todavía no existía cuando el ángel tenía alas. Fue víctima de las leyes de la gravedad o las perdió, volando rumbo al mal sin escalas. Rime, ¿quieres que rime? Escucho cuando hablas. ¿Quieres que diga demasiado con pocas palabras? Miré a mi alrededor, tuve frío y pensé en refugiarme en un bolsillo vacío. Eso fue un error. Metieron dinero y cuando entró en calor, algunos creyeron que era hijo mío. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una vida. No, espera. Sí, ya estamos de regreso. Panchito me hizo una mala señal. Perdón, me había cortado. Ahora sí, continuamos con nuestra invitada, Cibarbela Olio, con nosotros aquí esta tarde. ¿Betito? Sí, correcto. Yo te quería, como te dije en el break musical, quería hacerte una pregunta, ya que en una reseña biográfica que te hicieron en el diario El Telégrafo, contaban que tu tesis de pregrado fue sobre el escritor Virgilio Piñera. Coméntanos un poco sobre eso y si es que tiene algo de influencia dentro de tu obra literaria este escritor. Bueno, esto pasó hace ya tanto tiempo. Pero bueno, sí fue, para mí Piñera fue importante, me impactaba mucho justamente las imágenes que él tenía, ¿no? Son bastante, digamos, si pienso ahora en lo que yo escribo y eso, no vería una relación explícita, y porque Piñera es un escritor, es muy irónico, ¿no? Y trabaja mucho con esta idea de lo absurdo. Y yo me acuerdo que yo justamente trabajé 3 cuentos de Piñera que eran fuertemente visuales, ¿no? Era esta cosa de sacarse los ojos, tenía que ver con la mirada. Pero claro, bueno, yo era realmente otra, en términos académicos ni hablar. Pero fue esa tesis fue un gran entrenamiento para mí, porque fue una tesis muy larga, una tesis de licenciatura que tenía como 250 páginas. Wow. Pero fue bueno porque yo ahí adquirí unos ciertos hábitos de investigación, de fichaje, de escritura académica. Y bueno, y tuve la oportunidad de leer toda la obra de Piñera, que en ese momento era casi, o sea, realmente era desconocido. Y ahora también sigue aquí, siendo, por lo menos en el contexto ecuatoriano. Pero es un escritor absolutamente vanguardista y es un raro, digamos, como se les dice, ¿no? Nada que ver con los escritores más oficiales de Cuba, ¿no? Carpentier o Lezama, ¿no? Así que sí, no fue bueno como explorar eso, pero después yo me fui yendo hacia otras estéticas, ¿no? Más. ¿Cuáles son esas estéticas? El cine, la pintura. Sí, digamos, Piñera es muy teatral, ¿no? Okay. Yo justamente el lenguaje teatral es el con el que menos contacto tengo. Como dice Marcelo, para mí es la cuestión visual en términos de, sí, de cinematografía, de fotografía, en términos plásticos, digamos, es lo que más me marca, digamos, porque yo trabajo mucho sobre el paisaje, tanto en mis ensayos como en mi trabajo académico, en mis ficciones. Entonces voy más por ese lado, por eso Saer, por eso Virginia Woolf, por eso Sebald, por eso Proust, que son como ahora lo que, por eso Ariana Hardwick, ¿no? Okay, correcto. Y Marcelito iba a entrar con una pregunta con respecto a uno de los ensayos de Daniela, y justo yo quiero conectar justo el tema de las imágenes con información de medios de comunicación que hablaban sobre cómo trataba las imágenes también en la novela con la cual fue premiada. Le dieron la mención de la Linares, ¿no? Sí, exacto. Para mí, Daniela es la ganadora, junto con Carlos Balcones. Para mí son los dos los ganadores de la Linares. No sé por qué solo dieron mención, no tengo idea, pero no soy jurado. Tal vez algún día. Pablito, ¿vos estés jurado? ¿Vos serías jurado? Yo sí. ¿Ves? Sí, ya continuamos. Luego subimos el tono. Bueno, aquí una pregunta justamente. En uno de tus textos, que está aquí para esta mañana diáfana, que lo pueden encontrar en Casa Egües, los interesados en la obra de Daniela, Esteban Mayorga te hace la contraportada, y él propone una cuestión bastante interesante que a mí me atrajo mucho, y cuando estuvimos en el taller compartiendo ese tiempo, también se me ampliaba más, que era, cómo trabajar el paisaje. O sea, Atahualpa Yupanqui dijo en una entrevista algo maravilloso. Dijo, Dios fue tan inteligente con los argentinos que le puso la pampa y para frenarle, le metió el mar. Y entonces en tus cuentos siempre se encuentra un horizonte que se abre ante un paisaje y tú lo vas trabajando. Y lo vas hilando aún más y más y más. Y uno dice, ¿y qué más hay? O sea, ¿qué se puede ver más allá de ese paisaje que se está plasmando y esa sensación de intimismo con tu relación como escritor? ¿Cómo es esa relación tuya con el paisaje? Sí, yo tengo ahí como una... Es justamente esta como... Si hay un método, si hay algún tipo de metodología en mi trabajo, es el de ahondar o como detenerme en esas cosas que me resultan misteriosas, ¿no? Entonces, es como obedecer un poco a las sensaciones mías y darme cuenta de por qué ciertas cosas me causan extrañeza. Entonces, esa es mi relación con el paisaje. Los paisajes me pasman, ciertos paisajes, ¿no? No todos, obvio. Me pasman, me dejan como estupefacta y no sé por qué, porque no se trata de una relación... aquí estuve con mi novio de cuando era chica, ¿no? Sino que hay algo en esa apertura del geográfica que a mí me genera esta conmoción, y como no hay ninguna razón consciente que me pueda explicar por qué yo siento esa conmoción, me pongo a investigar con la escritura, a través de la escritura me pongo a investigar qué es lo que pasa ahí, y nunca encuentro una respuesta, sino que me detengo ahí y sigues interrogando. Y sigo interrogando a esos espacios que me choquean, digamos, ¿no? Como Didi Huberman, ¿no? O sea, Didi Huberman es uno de tus teóricos favoritos. Sí, sí, sí. Yo lo empecé a leer y francamente me sentí superado. Teóricamente, no puedo, mejor dicho, acercarme mucho a Huberman. Pero ya poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? También me dejó estupefacto cuando lo empecé a leer, así como el paisaje. Y justo ahora que Quito está cambiando de estaciones, también cambian sus paisajes. Sí. Antes veíamos una puesta de sol completamente roja, anaranjada, y hoy ya lo vemos todo gris, opaco, sí. Y entonces también juega con las emociones y los sentimientos de los quiteños. Y es por eso que hoy Daniela es nuestra invitada, porque las imágenes, señores, nos dicen mucho. Como decía César Dávila Andrade, la poesía es una catedral salvaje cargada de imágenes. Correcto, y quiero citar una frase que... hablaron sobre tú y con respecto a las características de tu obra, y dice, es un relato justo de tu novela Siberia, que la pueden comprar, amigos, que ingresó en el proyecto de lectura Eugenio Espejo, está campaña de lectura. Todas las librerías del Ecuador, Tres Gatos, El Conde Mosca también la tiene. Les enviamos saludos a estos amigos de las librerías. Es un relato fragmentario de distintos paisajes que la narradora va experimentando. El personaje central, que tiene picos de alegría y tristeza, siempre está observando paisajes que cambian sutilmente durante horas. Es una contraposición entre un personaje cambiante, volátil, frente a un espacio de la geografía que cambia apaciblemente. Y justo Marcelito, aquí va una frase interesante. Se pasa de un paisaje porteño a un paisaje andino, que es una frase que te citan a ti mismo. Es una transición tan sutil, porque es como empezar ensoñando como Joyce, el Dublín, escrito desde Francia. Y de repente, cuando yo empecé a leerlo, dije, Daniela me está hablando de su viaje, de su estancia en Buenos Aires. Y de repente, me cautivó la parte de, tomo el bus desde La Mariscal, que huele a gallinas, huele a campo, y me encuentro en este páramo. Y dije, no, esta es una transición tan sutil a un páramo fenomenal. Y yo decía, ¿cómo la mente puede trasladarnos en esta forma? Y la novela, al menos en Siberia, que también, si ustedes ven desde el título, nos pone ya en un territorio duro, la tundra siberiana. Con Beto conversábamos antes del programa, decíamos, bueno, ¿qué hacíamos en la época de Stalin si nos mandaban a la tundra siberiana, ¿no? Sería que Daniela podría escribir una novela así, o tal vez es el frío que nos conmueve ahora en este invierno que está llegando. ¿Esas transiciones paisajísticas que tiene tu obra se logra por flujo de conciencia o por este trabajo, esta disciplina intelectual que ya has forjado con el tiempo? No creo que se puedan separar, ¿no? Siberia fue una novela escrita desde la pulsión. Fue una novela muy poco pensada, muy poco planificada. se trató más de una necesidad, digamos. Entonces, por eso la novela también es un poco desordenada, desorganizada, a veces con cambios un poco abruptos, que yo, digamos, defiendo, ¿no? Defiendo, sobre todo en términos éticos, ¿no? Como que se plasme el desorden subjetivo en un desorden textual, no me parece que sea una debilidad, sino que es justamente, bueno, no sé si es debilidad o fortaleza, pero es una apuesta ética, ¿no? No es nada descabellado. Sí, digamos, o sea, sí era bastante descabellado, pero creo que la literatura no está, al menos esto es lo que yo pienso en la literatura, no está para demostrar hipótesis previas a sí misma, ¿no? Sino claro. Que es una búsqueda y es una exploración que está basada en la incertidumbre y no en la certeza. Entonces, la incertidumbre raramente toma la forma de un equilibrio perfecto, de un balance de los elementos. Para mí la incertidumbre justamente transmite este movimiento incierto del que está buscando y no encuentra, el que está buscando a tientas, ¿no? Entonces, por eso es que la novela es así, porque responde también a unas circunstancias y a unos eventos, a unas transiciones tremendas, ¿no? Y con respecto a lo que tú me decías, Marcelo, esta pregunta que me haces, yo siento que hay una como, no sé cómo decir, una transparencia de paisajes, porque yo cuando estaba en Buenos Aires estaba todo el tiempo en Quito, ¿no? Y había este contraste de paisajes tan extremo entre la Pampa, que es una línea plana sin interrupciones, y Quito, ¿no? Con estas montañas que te abrazan, ¿no? Que están ahí tan encima de uno. Y de alguna forma extraña, esas dos formas geográficas, para mí tan queridas, estaban todo el tiempo superponiéndose, ¿no? Eran imágenes que se alternaban o que a veces intermitentemente aparecían. Entonces, como la novela es también una novela de mudanza, ¿no? De cambiar de paisaje, siento que va por ahí la cosa, ¿no? A veces de sentirse en las dos partes o al modo proustiano, digamos, como experiencia, no como escritura, porque no me voy a hacer la Proust. Experiencia, ¿no? Esto que dice Proust de ir caminando, y ver un pequeño detalle del suelo, una declinación de la luz y que la conciencia se extraiga violentamente hacia otra parte. Esa es la lógica del recuerdo, que no es memoria, ¿no? Que no obedece a una voluntad, sino que aparece simplemente, ¿no? Entonces, son imágenes que ya se quedaron grabadas en uno mismo. Pero aparte están grabadas en este territorio incógnito, incognoscible, digamos, del que nos habita, que es el olvido, ¿no? Porque estamos hechos sobre todo de olvido, y el recuerdo lo que pone de manifiesto es todo ese marasmo oscuro y ajeno, que es lo que está olvidado, y que de repente cuando aparecen estas imágenes que estaban totalmente olvidadas, decimos, ah, esto está aquí y yo no sabía, y qué más hay que yo no sé, ¿no? Entonces, ese es como, yo siento que Siberia es como un trabajo también que tiene el ritmo del recuerdo y no de la memoria. O sea, no es que la narradora se pone, bueno, y ahora me acuerdo de cuándo, sino que claro, aparece, ¿no? A medida de que va, diríamos, avanzando la historia, tú vas a veces haciendo regresiones a recuerdos tuyos, por ejemplo, esa escena en la que en el barco en Buenos Aires, y tú recuerdas que algo parecido ya había pasado en Quito. Claro, como tú dices, son regresiones del recuerdo, así que se vienen, y que tú algo parecido ya vivía antes. Claro, es una lógica de asociaciones, la del recuerdo, ¿no? No es una lógica causal donde uno dice esto es causa y este es el efecto. Ajá. Sino que es una serie de asociaciones que pueden tener una relación simplemente plástica. Esto, el color, la aparición de algo, un movimiento, un olor, ¿no? Y que no tiene que ver justamente con algo que una factualmente esos dos paisajes, sino que simplemente es una asociación arbitraria, que es la asociación del recuerdo, ¿no? Ahora que hablamos de los recuerdos, me viene a la cabeza lo que decía Felisberto Hernández, que todo recuerdo es un fantasma que habita en nuestra cabeza. y que de repente está al acecho, ¿no? Como en las casas de los del terror, uno entra y de repente sale una mano y se asusta. Entonces, esa es la función del recuerdo, estar ahí en la oscuridad al acecho nuestro. Vamos con nuestro segundo break musical y luego vamos con los mensajes de la casa. Estamos con Daniel Alcíbar, aquí en El Galpón. Entre los besos y los disparos, entre el odio y el amor, entre la sangre y el arte que sufrió tus manos, entre las torturas y los abrazos, el sino del ser humano. La naturaleza te hizo sabio y bueno, pero la ambición sin freno fue tu perdición, tu gran veneno. Capaz de dar la vida o de humillar de un solo golpe, capaz de amar o ser un genocida por deporte. Creaste palacios y pirámides por honor a tus líderes, las teorías de Euclides y Arquímedes, crímenes en serie como en Rostov, Hitler, Pinochet y Pol Pot, paladines del complot, inventor de la escritura y la penicilina, ejecutor de culturas, Nagasaki e Hiroshima. Humano besa y asesina, abraza y recrimina siempre. Si sus deseos le ciegan, delata y miente. De las flores de Versalles a las cárceles de Bangkok, voz de dictadores o pintores como Van Gogh. El temor o la ternura, la balanza está en tus manos, la decepción o la esperanza, ser humano. Los besos que se dieron, los muros que distanciaron, los lazos que unieron, disparos que retumbaron, los golpes que hirieron, inventos que deslumbraron, las luces y sombras que nombran al ser humano, los genios que inspiraron, abrazos que liberaron, las guerras que asolaron, la sangre que derramaron, los héroes que brillaron, villanos que torturaron, las luces y sombras que nombran al ser humano. Ayudaste al indefenso por pura bondad, sentiste el tacto tenso de un rifle apuntando a dar. Pintaste el olvido en guetos de Asia y África, mientras entonabas sonetos repletos de frases mágicas. Ruinas eternas como Petra o Chichen Itza, horrores en tus guerras tan inútiles quizá. Alizar las velas de tus carabelas, viste mundo, causando donde fuiste los desastres más profundos. Humano quiere ser el amo y señor de su alrededor, construye minas e imagina un futuro mejor. Su instinto cazador trajo el mal y la violencia, su instinto maternal y su paciencia la clemencia. De los muros de Auschwitz a orfanatos en Shanghái, de las calles de Namibia a las islas de Dubái, el dolor o la belleza, la matanza a tus hermanos, la compasión y la venganza del ser humano. Los besos que se dieron, los muros que distanciaron, los lazos que unieron, disparos que retumbaron, los golpes que hirieron, inventos que deslumbraron, las luces y sombras que nombran al ser humano, los genios que inspiraron, abrazos que liberaron, las guerras que asolaron, la sangre que derramaron, los héroes que brillaron, villanos que torturaron, las luces y sombras que nombran al ser humano. Solo soy carne, sentado sobre los muertos. El mundo es un mercado de caos, solo es la falsa apariencia del ser humano. Ideaste pájaros de acero y metal surcando océanos, y en la oscura penumbra de aquellos sótanos infligiste torturas tan duras que no se curan. Creíste ser el dueño del resto de las criaturas, versos de Neruda y Lorca que desnudan la existencia, entre el arca y la censura, tu odio y su pestilencia. Escalas cordilleras por afán de superarte, intoxicas madre tierra mientras buscas vida en Marte. Bueno, terminamos de escuchar nuestro segundo break musical. Panchito hoy está con nosotros en controles. Y ahora nos vamos con los mensajes de la casa para seguir las disposiciones que tienen con nosotros la radio de la CCE. Ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Escrito por Pascual Yepes Morocho. Martes, 25 de septiembre del 2018. 18 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ars Morbus. Una exposición de 25 jóvenes universitarios que hablan un solo lenguaje, sobre un tema en común. El morbo en la sociedad actual, nuevas concepciones. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de octubre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 17 horas. Ars Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Casado. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Daniel Alcibar Bellolio. Los que pregunten dónde está Beto y por qué no está a la izquierda como siempre, les recordamos que tiene clases del muchacho, él cree en la academia, quiere becarse, entonces por eso tiene permiso para ir a estudiar tranquilamente. Pero continuamos Pablito y yo aquí con nuestra invitada de honor. A mí se me venía una pregunta bastante fuerte. Beto te preguntó cuál es, diríamos, un libro bastante cercano que te movió bastante en ti. Yo quería hacerte esa pregunta. ¿Cuándo tú empezaste más bien ya el oficio de escribir, más que el oficio de leer? Bueno, empecé a escribir joven, como casi todos los escritores incautos. Llegué a publicar un par de cuentos horrendos, espantosos, en la revista Ouroboros, que hacíamos con amigos, que es una revista, bueno, legendaria, al menos para nosotros los que la hicimos, porque bueno, fue una época hermosa. Y ahí publiqué un par de cuentos espantosos, horrendos, y publiqué otros en Uruguay, no sé por qué azar, también muy muy malos. Y por suerte, digamos, tuve la suerte de no haber publicado un libro en esa época. Mi primer libro, yo lancé mis dos primeros libros, el de cuentos y el de ensayos, el Para Rayos y Para Esta Mañana Diáfana, juntos en el año 2015, cuando ya tenía 33 años, o sea, algo así. Entonces, digamos, como ejercicio de escribir, escribía desde chica, pero claro, sin calidad, sin búsqueda, claro. Digamos, una serie de clichés y de lugares comunes. Y poco a poco, bueno, empecé a tener más mirada crítica para entender lo que estaba bueno y lo que no estaba tan bueno. Y por eso mi primera publicación fue ya, digamos, con los ritmos que se manejan ahora, creo que fue bastante tardía, ¿no? Pero me alegro de eso porque, sí, ¿no? Claro, podríamos decir que era algo semejante a un silencio que guardabas tú, diríamos, en no publicar algo así, ¿no es cierto? No fue voluntario. No tenía quien me publique, afortunadamente. No es que yo quería esperar, yo no quería esperar nada, era totalmente impetuosa y pensaba que lo que escribía estaba bueno, pero no se dieron las oportunidades, afortunadamente. Y luego, bueno, después con la distancia pude tener una mirada crítica sobre lo que había escrito y pude destruir todo antes de que alguien se apropie. Y nada, y eso. Justamente, perdón que te corte, Pablito, es gracioso lo que dice Daniela, porque en uno de sus textos poco conociditos, El silencio de las imágenes, que fue publicado por La Caracola, tú empiezas en el prólogo diciendo que jamás podrás escribir historias. Es más, te haces la pregunta si sabes o no escribir. Y ahora, escuchando tu respuesta a la pregunta de Pablo, es la respuesta que, bueno, a la apreciación al menos, que al menos yo cuando intento escribir también me la hago. En verdad, ¿estoy escribiendo una historia o cómo trabajas tú la historia que tienes para plasmarla? Por ejemplo, en El balcón con vista al mar, en uno de tus cuentos de la mañana diáfana, decía, ¿es un recuerdo más porque lo sentía como un recuerdo o es una historia trabajada? Sí, motivada por un recuerdo, por una imagen, pero ¿cómo se va trabajando? ¿Cómo el pulso tuyo te va diciendo, ok, esta historia ya tiene cuerpo, ya tiene aura, como diría Benjamin? Yo la verdad, digamos, creo poco en las historias, ¿no? Esto que hablábamos en el break de cómo uno entiende la literatura, a mí me genera desconfianza esta esta literatura que cree excesivamente en la historia, ¿no? Entonces que la historia, que sería el contenido, tiene que dar la forma, porque de acuerdo a la forma, me parece que son como construcciones un poco vetustas, o en todo caso son construcciones ajenas a mi trabajo como escritora, digamos. Entonces yo nunca pienso en una, quiero contar esta historia, voy a estructurarla y estos van a ser los personajes. Esa no es mi forma de trabajar. Como yo les decía, yo trabajo siempre a partir de una imagen que está presionando y esa imagen va generando un cierto hilo narrativo, a veces un cierto hilo narrativo muy débil, muy difuso, ¿no? Que uno, me imagino que alguien dirá como, ¿y esto de qué se trata? ¿No? Me han dicho, por ejemplo, de un cuento que se llama Adget, que está ahí en el libro de cuentos. Me dicen, pero esto, ¿de qué se trata? ¿No? Esto no se trata de nada, que no estás contando nada. Claro. Y es verdad, digamos, o yo siento que estoy contando algo, pero estoy contando unos pensamientos, unos miedos, unas preocupaciones, unas sensaciones, ¿no? Me parece lo más difícil como contar esta especie de vértigo que a veces uno tiene y no sabe bien por qué, ¿no? En esta súbita aparición de la angustia, ¿no? Y que no tiene razón de ser. Me parece que es como esas son las cosas que a mí me importa explorar, porque son las cosas que a mí me preocupan y me afectan. Entonces esas son mis historias, digamos, aunque no haya, no sé, la peripecia, el A contra el B, el enemigo, el actor, no, ni me acuerdo, el lactante, el no sé qué, como claro, la estructura clásica de la novela, el antagonista. Exacto, sí, no, sí. Eso no, es raro que... Ahora, en Siberia siento que sí hay un poco más de eso, porque está ella, está el esposo, está el amante, ¿no? Entonces ya hay un triángulo, ya se arma una cuestión un poco más por ahí narrativa, ¿no? Pero justamente cuando yo estaba escribiendo y contando cosas, me sentía medio incómoda, ¿no? Decía como, estoy contando mucho. No soy yo, este no es mi estilo, me he fallado. Sí. Como el meme, tomando la foto, te pones tú mismo viendo el espejo, te he fallado. Algo más o menos. Y sí, justamente aquí en Siberia hay otro fragmentito, porque hay que decirlo. Siberia para mí tiene fragmentos muy poderosos. La obra en sí es poderosa, pero cuando uno se sienta a degustar los fragmentos que tiene, queda maravillado, y uno que me encantó fue este. Siempre me pregunté cuánto tiempo aguantaría yo en un lugar como Siberia, o el Polo Norte o el Sur. No pienso en la intemperie total ni habilidades de supervivencia en climas extremos, porque sé que la simple soledad prolongada en el living de mi casa ya me genera un límite del ánimo que hace presente algún tipo, idiota y engreído, de proximidad con la muerte. Me plasmaste en el pasillo de la casa cuando yo cierro la puerta y es como... hay alguien y nadie te escucha, no escuchas a nadie, estás tú solo y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Prendo la tele? Y aún así, me siento lleno, me siento bien. A mí me causó un gran choque leer Siberia, por eso me demoré muchísimo leyéndola, porque estos fragmentos, como te digo, eran masazos, uno sobre otro. Entonces era como, yo llegaba al departamento, me acostaba y ahora sí, voy a leer, de corrido. Gran mentira, no podía. Tenía que ponerle pausa, porque trabajar las imágenes que tú plasmas es como... es una Daniela distinta. Y cuando compartimos contigo el taller, era como, pero esta no es la Daniela de Siberia. Y tampoco es la Daniela de una mañana diáfana. Que me devuelvan mi dinero. Ay, no es gratis. Pero sí, realmente es una lectura enriquecedora. Y aquí lo importante, la pregunta sería... ¿cómo trabajas tú con esos pequeños fragmentos de recuerdos, aparte de trabajarlos en la literatura? ¿Cómo convives con ellos? Digamos, ¿cómo más se puede convivir que conviviendo, ¿no? Ahí, lo que sí siento es que he aprendido, gracias al proceso de duelo que yo he vivido en este año, he aprendido a no huir de las imágenes que por ahí son dolorosas, ¿no? Como... Esto que me dicen como, pero ¿por qué ahondas tanto en el paisaje? O ¿por qué ahondas? Como lo que he aprendido, siento yo, es como hablábamos en el taller, a sostener la mirada ahí, ¿no? Porque si algo aprendí es que cuando uno evade algo, cuando uno como pone cosas abajo de la alfombra, el retorno de lo reprimido, no estoy diciendo nada, nada muy novedoso, ¿no? Entonces aprendí que es como que a esas imágenes súbitas que a veces son hermosas y felices y a veces son tristes y generan miedo y angustia y dolor, hay que aprenderlas a mirar con la mirada sostenida, ¿no? Entonces, convivo así, digamos, para mí el recuerdo de mi hijo es un recuerdo muy doloroso, pero es un recuerdo que aprendí a amar, porque no era justo que yo relegara esa imagen maravillosa de mi hijo a un espacio solamente doloroso. Entonces, con el trabajo del duelo, yo aprendí a sostener la mirada y empezar a ver, así como uno ve el paisaje y dice, bueno, sí, nubes, montaña, valle, lo que sea. No es lo mismo mirar por un minuto que mirar por una hora, que mirar por 3 horas. Ser contemplativo completamente. Mirar y ver qué pasa en esa quietud. Entonces, cuando uno sostiene ahí la mirada, empiezan a aparecer, a manifestarse otros ribetes de esa imagen que uno por ahorrarse un sufrimiento o por ahorrarse el dolor, mira para otro lado. Entonces, convivo así ahora, ¿no? Convivo, no siempre, porque también es imposible de sostener esto como si fuera un atleta del duelo, pero sí procuro convivir con estos recuerdos de la, digamos, como dice Giordano, ¿no? Cuidar de lo que ocurre, ¿no? Trato de cuidar de eso que aparece, genere lo que genere, porque es parte de mi humanidad, es parte de mi constitución subjetiva, es parte de mi vida, es parte de lo que yo soy. Entonces tengo que cuidarlo porque eso me forma, ¿no? Y ignorar todo un sector de algo que nos forma solamente porque nos es doloroso, bueno, es una opción, pero en mi caso ha sido una opción poco efectiva. Entonces he preferido aprender a sostener la mirada para cuidar de eso que ocurrió y que ocurre todo el tiempo. Yo quería preguntarte acerca del silencio. Es igual una cosa que se repite levemente aquí en tu obra Siberia. Tú, ya diríamos en la vida real, ¿cómo manejas eso del silencio? ¿Qué significa para ti el silencio? ¿Significa un momento de paz en el que tú puedes pensar y desarrollar algunas ideas tranquilamente, o significa un lado oscuro del que tal vez hay que alejarse, hay que evitar el silencio? Mira, yo soy bastante parlanchina, a mí me cuesta mucho estar en silencio, justamente, ¿no? Mis momentos de estar en silencio son momentos, yo trabajo en mi computadora, en mi escritorio, que da a mi jardín, y para mí mi jardín es un lugar de mucha alegría, ¿no? No es que labro la tierra ni nada, solo verlo desde mi escritorio. Es como estos espacios que uno se sabe armar para tener wow, un bienestar, ¿no? Una paz, pero no una paz trascendente, sino como, okay, me siento aquí, miro estos pajaritos que ya los tengo identificados, que ya sé cómo se llaman, que ya sé de qué especie son, veo la caída de las flores de jacaranda y me siento bien, y ahí es cuando yo puedo estar en silencio, ¿no? Aún así la cabeza está todo el tiempo, claro, no para. Pero yo no soy muy buena para estar por largos periodos sola, por ejemplo. No disfruto de la soledad, esto de que hay que aprender a estar solo, para mí es, no sé, para me parece que hay que aprender a estar con los demás, ¿no? Me parece que hay que aprender a estar a mí también me parece realmente que hay que aprender a cuidar de los encuentros. Otra cosa es no poder estar solo, cosa que a mí me ha ocurrido varias veces en mi vida, pero insisto, después de este año de duelo, de enfrentar los fondos más oscuros que me habitaban y me habitan y que quería ignorar, ya la cosa es otra. Entonces puedo soportar mejor el silencio, puedo soportar mejor la soledad, aunque siempre voy a preferir el encuentro con los otros. El encuentro con los otros. Y diríamos, por ejemplo, en una reunión hipotética con ciertas personas, ¿tú estarías en silencio con algunas personas más, compartiendo, como tú mismo dices, un jardín, la vista de una montaña, la vista de un valle, el mar inclusive? Es que yo siento que el silencio es un acontecimiento que no que aparece, no debe ser planificado, no vamos a sentarnos en silencio a mirar el paisaje, sino que hay momentos preciosos que ocurren en los encuentros con los amigos, que la amistad es un afecto para mí imprescindible, ¿no?, en la vida. Entonces hay momentos con un amigo, con una amiga, o con un grupo de amigos, o con un amor, o con un ser que uno quiere, que es parte de la vida de uno, en que se hace un silencio, y ese silencio aparece por tal vez por un agotamiento de las palabras o porque algo que quiere ser dicho no puede ser dicho. Entonces ese es el silencio que a mí me interesa. No me interesa mucho el silencio programático, ¿no? De voy a quedarme en silencio, voy a aprender a estar en silencio. No va conmigo, además, porque yo no puedo parar de hablar, siempre me cuesta detenerme, más bien. Entonces yo aprecio mucho estos como silencios instantáneos donde una cuestión que es intangible, que es indecible, también se concentra de repente y permite emerger a ciertos afectos, ¿no? Esto de estar coqueteando con alguien que te gusta y de repente que se haga un silencio y que ahí aparezca todo. Eso es un silencio que a mí me interesa más que... Claro, como tú dices, igual en el silencio bullen los pensamientos, sean estos positivos o los negativos, a veces siempre bullen los pensamientos mientras se guarda el silencio. Sí. Y ahora que estamos hablando de los silencios, vamos a meterle un poquito de música porque nos vamos con nuestro tercer break musical para entrar a la recta final del Galpón. Ya regresamos. Nuestra fe nos aleja del duelo. Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda. Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda. Solicitamos perdón según el Evangelio de Lucas. Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta. Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente. Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía, protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía. Camina y respira la calma, estás en el templo de Sun, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, God, yo solo quiero la luz. Yo solo quiero la luz. Ya estamos de regreso en la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando nos sentamos a hablar de literatura y de temas que nos conmueven, el espíritu humano, la condición humana, el ser humano en sí, que somos todos nosotros. Y hoy con Daniela, el tiempo ha pasado volando, aunque no lo crean, ya son 5 para las 7 y Panchito ya nos hace señales porque ya nuestros compañeros, mamá universitaria, están por entrar a cabina. Daniela, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Tenemos entendido de que mañana estás presentando tu novela Siberia en Cuenca. No, el sábado. ¿El sábado? Mañana tengo una mesa en la FIL de Cuenca, que es sobre literatura ecuatoriana actual, y el sábado presentamos Siberia a las 6 de la tarde. Con Carlos Váscones. Carlos Váscones y Mariuxi Valladares. Correcto, lastimosamente no vamos a poder estar, uno no puede teletransportarse, estuve en Guayaquil, tengo que ir al trabajo, ya no puedo ir a Cuenca, lo siento. Si no, ya saben, el Galpón les lleva esas noticias fresquecitas, te deseamos lo mejor allá en Cuenca. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, esta es tu casa, vuelve cuando tú gustes, serás bienvenida, como ya sabes. Pablito. Bueno, igual para despedirnos, amigo, igual para despedirnos de Daniela, quisiera leer yo ahora sí un párrafo igual muy contundente, como ya hemos repetido durante el programa, dice así. Mis senos producen leche para mi hijo muerto, turgentes como dos piedras caídas de una montaña devastada. Sale leche de mi pecho cuando hemos enviado el cuerpo de mi hijo para ser cremado. Todo está incompleto, el inacabamiento es la más cruel de las desgracias humanas. Incompleta la herida en mi vientre que no tiene un hijo que la justifique. Incompletos mis senos duros y adoloridos que producen leche para un conjunto amado de cenizas. Incompleto por siempre mi cuerpo, incompletas mis entrañas que no se acomodarán nunca a la ausencia de Benjamín. Con eso me despido. Eso nos despedimos, nos duele el alma, la conciencia, pero al mismo tiempo nos da vida. La literatura es vida, es muerte, es condición humana. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Chao amigos, chao Daniel, hasta la próxima. Chao amigos, gracias por todo. Gracias a ti, Dan. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres.